Si Gardel hubiera conocido internet. Para, me salió re. ¿Cómo? Ahí te lo hago un poco. ¿Sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces. www.fracturaexpuesta.com.ar. Para que lo hago todo junto porque te va a quedar. Ahí te lo hago un poco. ¿Sí? Vamos. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Viernes 5 de noviembre, Guitarras Surqueras y Frecuencia Elemental en la Asamblea Popular Plaza Dorrego, en Avenida San Juan 803. La entrada es gratis a las 20 horas para los que vayan, vayan a comer. Esa es una recomendación de Maximiliano Jorge Senkiu. Guitarra Negra estará en los 36 Villares, en Avenida de Mayo 1265, entrada $40 a las 21:30 horas. Quantum en Belma Café, Corriti 550 a las 9 de la noche. Lo que habíamos dicho recién, Demo y su Orquesta Petitera en Tango Criollo Club, en mis Ferio Bar, Avenida 7 y 42, entradas $30 a las 21:30 horas. Javier González y grupo con Patricia Barone como cantante invitada tocarán en Morón, en la Casa del Poeta, en Buen Viaje 1171, la entrada $25 a las 9:30 de la noche. Tango en 3 se presenta en Bar Museo de la Fotografía, en Federico Lacroce 3901, la entrada gratis a las 10 de la noche. Y también, lo acabamos de decir, Viviana Escarlaza en La Paila, en Costa Rica 4848, entrada $20 a las 10 de la noche. Pasamos al sábado 6 de noviembre. Para la gente que nos escucha desde Luján, Jorge Retamoso, Retamoza Trío y Tango for Import tocarán en el Museo Municipal de Bellas Artes el 9 de julio 863 en Luján. La entrada $20 a las 8:30 de la noche. Volvemos a la ciudad. La Orquesta Típica Esquina Sur se presenta en La Boca, en el Bar Portuario, en Pinzón y Caboto, a las 22 horas. Karina Biorlegui y los Primos Gavino, junto a Cardenal Domínguez, Reinaudo y Argañarás, estarán mañana en el Club Atlético Fernández Fierro, en Sánchez de Bustamante 764, entrada $40 a las 22 horas. Misteriosa Buenos Aires se presenta en el Club Villa Malcolm, en Avenida Córdoba 5064, entrada $20 a las 10 de la noche. Y Walter Romero en la Casona del Teatro, en Avenida Corrientes 1975, entrada $30 a las 23:30. El domingo 7 de noviembre, como todos los domingos, la Orquesta Típica La Viu en la Milonga del Pañuelo Blanco, la Milonga del Indio, en Defensa y Humberto Primo, a la Gorra, 19 horas. Y después hay mucho más, pero ustedes saben dónde tienen que ir a buscar esa información. Agenda de conciertos. fracturaexpuesta.com.ar. De y por Diego Esquisi Quinteto escuchamos Tongo 4, ya está el pianista y compositor aquí con nosotros, pero antes la presentación. Dos entrevistadores. Jóvenes con experiencia. Un archivo incompletísimo a disposición. Más dos periodistas especialistas de la noche porteña. Asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atento. Jóvenes con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Diego Esquisi. Pianista, compositor, arreglador y director musical. Junto a su quinteto acaba de editar Tongos, Tangos Improbables, un disco que reúne composiciones propias que expanden los límites del género porteño. Durante su camino artístico tocó junto a artistas como Susana Rinaldi, Lidia Borda, Noelia Moncada, Andrés Linetsky, Carlos Corrales, la brasileña Vivi Ferreira y Tito Puente, entre otros. Formó parte de la primera camada de la Orquesta Escuela de Tango Emilio Barcarce, fue integrante del Quinteto Urbano y es uno de los miembros fundadores de la Asociación de Músicos Tango con Tempo. Está con nosotros y lo presentamos ante ustedes, Diego Esquisi. Bueno, Diego, bienvenido a Fractura Expuesta. ¿Cómo andás? Buenas noches, muchas gracias. Muy a gusto estar acá. Bueno, ahí está, escuchamos el primer tongo, el tongo 4, en este caso, que el tongo es así, los tongos son como reminiscencias del tango. Sí, son. No, no tengo la palabra, no tengo la definición estricta. Yo que sí. Está en el material. ¿Vos sí? Yo lo tengo. A son ver. Rebotes del tango. No, no, pero eso es la definición vieja. Ah, es edición, hay una nueva edición. La RAE. Claro. O sea, estaban mintiendo en aquel momento. Sí, sí, no. Los tongos es como que quisieran ser tangos y no pueden, no llegan, no alcanzan. Pero son como como que le quisieran robar un poquito esa energía, ese empuje, esa. Pero bueno. Antes de otra forma. Antes eran, ¿viste? Rebotes del tango. Acá el archivo es tremendo. Claro, se alimentan de sus gestos y vehemencias. Ahí está, también. También. Bueno, pará, ¿hay otras definiciones? ¿Las damos ahora o las damos después? Si querés, no, pero vos decís de los líquidos y las canciones. Tal cual. Bueno, no, hablemos primero de los tongos. De los tongos, dale. Vamos a hablar del tongo, vamos a hablar de tongo y después tratamos el resto de las composiciones que dan vida a este nuevo disco. Disco que, así como Tren, tu disco anterior, propone un recorrido. Me da la sensación. El Tren tenía este recorrido que era, digamos, sí, más evidente. Tren, era sí. Más evidente en el otro caso. En este habrá que ver, y para eso lo tenemos a Diego, de preguntarle cómo se lee o cómo se recorre este disco. Porque uno se encuentra con que la placa empieza con Tongo 2, después va con Líquido 3, después va con Canción 4, después va con Tongo 4. Pero si uno busca, puede hacer el recorrido no como está aquí, sino puede arrancar por el Tongo 1, puede irse al Tongo 2. Y demás. ¿Qué claro. Recorrido propones vos? No, yo creo que está armado como para escuchar así como está, como se presenta el disco. Track 1, track 2, track... Porque los títulos son títulos de laburo, títulos de provisorios originalmente, y los numeritos son el orden en que fueron escritos. Primero salió el tongo 1, después el 2, después el 3. Hay unos tongos, algunas cosas que están perdidas porque se han convertido en otros temas o han sido abortados. Y al final intenté ponerle títulos como la gente y no pude, o sea, porque, qué sé yo. Bueno, es una subjetividad el título como la gente, o sea, también, en temas también. Instrumentales que dicen... Seguro. La puerta roja. Pero ¿sabes por qué no lo puse? Porque es como que connotaba algo que era una falacia absoluta. Es como que dije, bueno, quedémonos con que son tongos, quedémonos con que son, bueno, estas cosas, ¿viste? Y quedó así, ¿no? O sea, igual tiene una reminiscencia noventista cuando en los centros musicales empezó a aparecer el random, esa posibilidad de tocar un claro. Y que haga lo que quiera. Pero en realidad el orden está súper calculado como para hacer el disco, lo digo yo que lo hice, que no sé qué autoridad tengo, pero digerible, o sea, como para que sea un disco que no sea... como que tenga como paradas, que tenga como balanceado. Subidas y bajadas, claro. Matiz. O sea, el orden debería ser el que pusimos los tracks. Ese debería ser el orden. Bien. La presentación oficial, creo, oficial del disco va a ser el miércoles 10. El miércoles 10, en sí. El Teatro 25 de mayo. Sí. Pero hubo una tocada anterior, ¿no? Sí. Hubo una tocada como una especie de previa que terminó un poquito abortada, que fue la del Café Vinilo. Café Vinilo, donde no nos dejaron triunfar completamente. Después no vamos a charlar sobre el vinilo. El último tema no lo pudimos hacer. Bien, ¿y qué vas a qué tenés preparado para esa ocasión de la presentación oficial del 10 de noviembre, el próximo miércoles? Bueno, el próximo miércoles vamos a tocar el disco completo, por supuesto, y aparte vamos a contar con invitados para tocar algo del material del Tren, del disco anterior. Ajá. Así que vamos a tener, aparte del quinteto, un cuarteto de cuerdas, sumando tres cuerdas aparte de nuestro violinista habitual. ¿Y ¿no? quiénes son? Son, les digo todo el grupo, ya estamos. Guillermo Rubino en violín, Santiago Segrete en bandoneón, Ismael Grossman en guitarra, Juan Pablo Navarro en contrabajo, invitados van a estar Paula Pomeraniec en cello, Ricardo Bugallo en viola y Tomás Barrio Nuevo en violín. Muy bien. Diego, estuviste viviendo 7 años en Estados Unidos. Sí. ¿Fuiste a estudiar ahí? Fui a trabajar, en realidad. Justo daba la casualidad de que mi papá estaba trabajando ahí. Era escritor, mi padre Oscar Viale, que escribía teatro y cine. Y en ese momento estaba trabajando ya con el Puma Rodríguez. Mirá qué bueno. Y yo me fui a los 20 años porque él se dio cuenta de que el Puma Rodríguez necesitaba músicos baratos y que no rompiera los pinotos. Y tocaste sí. para el Puma. Y así estuve un año trabajando con el Puma. La camisa yo esa tenía que tenés. 20 años. La camisa que tenés. No, esta me la compré acá. Ajá. Eso no es malo. No es del Puma. No es del Puma. Era una hermosa camisa. No sabés las cosas que me hacía poner. Puma nos hacía poner, por ejemplo, teníamos un chaleco rosa. Así tipo con unas rayitas muy lindas. Tenés fotos, ¿no? Tengo fotos. ¿Y cuándo las vas a publicar? No, nunca. Nunca, nunca. Y mucho menos se las voy a tirar a ustedes. Menos que menos. Bueno, pero y fuiste a laburar con el Puma. Y estuve con el Puma un año, hasta que pedí aumento y me echó. Y ahí me puse a estudiar. Yo estaba ya medio enganchado de adolescente con el tema del jazz. Y me puse a estudiar jazz. Y viviendo ahí en Miami me di cuenta que quería tocar tango. O sea, pará. O sea, si el 25 de mayo, la semana que viene, alguien para el concierto y dice, tocate... Agárrese de las manos, sí. Y vos arrancás. De barranco como loco. Yo creo que este es el hito de Diego Esquizzi a partir de ahora en todos los conciertos de Diego Esquizzi. Alguien que haya escuchado este programa se lo tiene que pedir. Después que pase, es otra cosa. Es un desafío. Sí, sí. ¿Eso sería un tongo, una canción o un líquido? No sé. Un tongo, me parece. Bueno, y entonces dejamos al Puma y ahí te pusiste. Fuimos al jazz. Y aprovechando que estaba ahí, mucha música brasileña, mucha música latina, yo vivía en Miami, ¿no? Estaba yo. Y aparte estudiaba jazz en una institución, en la Universidad de Miami. Y ahí, como te decía, estando en Miami, me agarró el amor por el tango y las ganas de volver a Buenos Aires y estudiar tango. Ajá. Volví a Buenos Aires y volví a tocar jazz, porque me enganché con el proyecto del Quinteto Urbano. Pero mientras tanto, bueno, qué sé yo, le pedí que me diera clases a Horacio Salgán. Finalmente terminé lo de la orquesta escuela, hice con lo de Lidia Borda, bueno. Para el tango tampoco servía, entonces, bueno, al final como que terminé no haciendo nada, ni tango. Sí, bueno, al final terminé resignándome a hacer los temas míos, ¿no? Diego, pero hay una pregunta que me nace de esta historia que contás, que suele ocurrirle a un montón de gente que cuando, no solo cuando está afuera, sino cuando, ¿qué fue? ¿A través de Piazzolla tu acercamiento? Porque en Miami suele ser así. No, porque en realidad yo Piazzolla curtí mucho de chico, porque mi papá es de la generación esa que tuvieron que elegir entre si seguían escuchando a Troilo o si escuchaban a Piazzolla, y él eligió a Piazzolla. Entonces yo toda la infancia escuché a Piazzolla. Y mi viejo, como te decía, era escritor, y entonces él ponía música a todo volumen y le daba a la máquina. Entonces yo creo que todavía estaba pensando en esto y me di cuenta que yo soy músico porque mi viejo escuchaba música, porque circulaba la música en mi casa, y bueno, buena música, y ahí me agarró más de escuchar el tango, digamos, el tango, ¿viste? Descubrí el orquesta, me acuerdo que me llegó de una manera indirecta un cassette que era propiedad de Pablo Mainetti, la típica de Salgán, un cassette de 90 minutos, toda la típica de Salgán grabada en cassette. Buenísimo. Y yo me morí, no lo había escuchado nunca en la vida. Y así descubrir todas las orquestas, los temas cantados. ¿Qué edad tenías ahí? Y yo, bueno, esto de 20 y pico de años, digamos, ¿no? O sea, había descubierto como el tango cantado así en los 14, 15, que mi viejo le agarró el viejazo y empezó a escuchar otra vez como el tango tradicional. Entonces, qué sé yo, Julio Sosa, Goyeneche, los cantores de Troilo, digamos. Pero bueno, hice como todo medio, y ahí como que se me armó la idea, bueno, quiero volver a Buenos Aires, quiero tango, quiero estudiar tango, quiero tocar tango, basta, ya estaba podrido, bueno, y después pasó pasaron otras cosas, nunca sale lo que uno quiere. Claro, pero en el medio te recibiste. En el medio, claro, terminé, como que me agarró también. ¿Allá? Allá, sí, como un chico obediente, terminé la carrera de jazz, y apenas me recibí, volví. O sea, fue así, ese fue el recorrido, digamos. Y volví, bueno, pasaron un par de años después con el quinteto, lo del quinteto urbano. De tu claro, y apenas volví, yo volví en el 97, y bueno, me acomodé un par de años. Dos años. Y 99, sí. Ahí enganché con ellos. Bueno, estamos hablando con Diego Schizzi, pianista, compositor, arreglador y director musical. Escuchamos recién el Tongo 4 de este nuevo material, segundo material de Diego. ¿Qué te parece? ¿Le entramos a otro tongo o vamos a una canción o a algún líquido? No, lo que ustedes quieran. Pues bueno, sí. A ver, yo no me acuerdo, ahora no recuerdo, no sé si es el que empieza con una guitarra, que es líquido, puede ser el 3, líquido 3. El 3, sí. Bien, vamos a escuchar el track número 2, que es líquido 3, no, es el track número 2, líquido 3, Diego Schizzi Quinteto. Thank you. Diego Esquisi Quinteto, en este caso Líquido 3. Necesito la definición de lo que es un líquido. Germancito. Pará, no, decíla vos. Ya me olvidé cuál es, no me acuerdo. Exploran la rítmica, lo continuo y la fluidez en sus diversas variantes. Son malos vos, Hay una reminiscencia. Cuando lo lees, como que me lo echas en cara casi. Sí, claro. Hay una reminiscencia cortazareana, ¿no? Con líquidos, canciones y tongos como Cronópolis, Fama. Fama, sí. Hay que confesar, ustedes que van a entender perfectamente, es como tango, milonga y vals, pero también de otra manera, digamos. Es eso, en realidad. Muy bien, estamos con Diego Esquisi hasta las 12, Fractura Expuesta. ...4382-9327 es el número para dejar mensajes en el contestador. Y después también tenemos dos alternativas a través de internet. Sí, que hay dos. O sea, voy por la primera, que es el mail. Es fracturaexpuesta@madres.org. Y la segunda es el Facebook, Fractura Expuesta Radio Tango. Ahí nos pueden dejar mensajes. Y también, ya que estamos, pueden ingresar a fracturaexpuesta.com.ar, donde hemos publicado, donde estamos publicando a medida que transcurren los días, los videos que corresponden a las charlas que brindamos en el Festival de Tango de la Ciudad de Buenos Aires. Particularmente ahora estamos transitando la etapa de El Tango en la Actualidad, un ciclo, o sea, una charla donde participaron Alan Haxten, Pablo Bernaba, Agustín Guerrero y el poeta Alejandro Schwarkman. Se abordan varias temáticas, está cortado en unidades temáticas, claro, en capítulos, en unidades temáticas. Vamos presentando cada dos días un nuevo video para que no se saturen, porque la charla duró dos horas y ya bastante trabajo para cerrarlo en una, digamos. Así que para que no se vuelva engorroso todo el trabajo, después eso va a quedar para que lo vean todo de corrido. Pero está bastante. Bastantes oyentes y lectores de Fractura Expuesta están comentando y están viendo, están visitando esos videos, así que los invitamos a todos. Dos conferencias, 13 capítulos, es así el título. Ingresan a fracturaexpuesta.com.ar y pueden ahí chequear toda esa información. Fractura Expuesta. Séptimo año exponiendo la fractura. Somos parte del aire de tu vida. Soy la voz de las madres, tu radio compañera. Primera de la izquierda. AM530, tu compañera. Noticias 530. Hora 23:30 minutos en Buenos Aires, cielo nublado, la temperatura 19 grados 4 décimos, humedad 77%. El oficialismo buscará sancionar el presupuesto 2011 la semana próxima en diputados. El objetivo del kirchnerismo es solicitar una sesión especial. La oposición llevará dos dictámenes de minoría porque no pudo lograr consensuar uno. Con el apoyo de los bloques de la Concertación y de Nuevo Encuentro, el oficialismo consiguió ayer emitir dictamen de mayoría al proyecto de presupuesto 2011. Radios comunitarias firman convenio de capacitación con el Ministerio de Trabajo. El secretario de Empleo de la Nación, Adolfo Enrique Deive, y el presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Néstor Busso, firmarán el lunes el convenio. Permitirá que durante el año 2011 se instalen 5 centros de formación profesional en distintas localidades del país. El proyecto tiene como objetivo capacitar a 100 personas desocupadas y con problemas de empleo en las ciudades de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Viedma y Santiago del Estero. Nicaragua espera que Insulza facilite diálogo con Costa Rica. Ante esta situación, el embajador de Nicaragua ante la OEA tiene la esperanza de que se resuelvan las diferencias fronterizas persistentes entre ambos países. Por tal motivo, se designó al secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, como mediador ante el conflicto limítrofe. Asimismo, se acordó que el secretario debe visitar las dos naciones centroamericanas con el objetivo de impulsar un diálogo directo. Este acuerdo se llegó tras las prolongadas deliberaciones en el organismo. Cielo nublado en Buenos Aires, la temperatura 19 grados 4 décimos, humedad 77%, la presión 1009 hectopascales. Noticias 530. Espacio publicitario. Concédenos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Y danos la gracia de no ser ni vírgenes ni madres. Ni vírgenes ni madres. Líbranos de la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que seamos nosotras las que decidamos por nosotras. Por nosotras. Ruega porque el Poder Judicial no haga suyos los mandatos de la Iglesia y ambos nos libren de su misógina opresión. Misógina opresión. Venga a nosotras el derecho a cuestionar si es bendito el fruto de nuestro vientre. Nuestro vientre. No nos dejes caer en la tentación de no luchar por nuestros derechos. Nuestros derechos. Y concédenos el milagro de la legalidad del aborto en Argentina. Un pedacito de cielo en la radio. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando una esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Pedacito de cielo, de lunes a viernes, de 0 a 2, con la conducción de Daniel Ballester. Pedacito de cielo por AM530, la voz de las madres. AM530, la voz de las madres. La primera de la izquierda. Fractura expuesta, un programa que da en la tecla. Muy bien, aquí volvemos con Diego Esquisi, pianista, compositor, arreglador y director musical. Continuamos escuchando parte de los temas que componen Tangos Improbables, su segundo disco, que presentará el próximo miércoles 10 de noviembre en el Complejo Cultural 25 de Mayo a las 8:30 de la noche. El complejo queda allí en Villa Urquiza, en Avenida Triunvirato 4444. Entradas económicas, 5 y 10 pesos. Ahí Diego va a estar presentando Tangos Improbables. Hoy estuve preparando esta nota. Nosotros preparamos las notas, no sé, más a baño María las preparamos. Sí. No dormimos el día anterior de los nervios. Y habían quedado un par de cosas pendientes. Diego nos visitó en abril para adelantar parte de este material a través de unos conciertos en vivo que había estado dando el año pasado, creo. Y ahí habían quedado una serie de temas sin abordar por la escasez de tiempo de la nota. Y dijimos, como suelen decirse en los programas, te vamos a invitar de vuelta para continuar. Y acá, Fractura Expuesta cumple, señores. Así que había una pregunta que esta vez no la chequeé, porque imagino que la otra vez la había chequeado. Sos malo. Soy mal periodista. Estoy temblando. Sí, con un intercambio generacional ahí con, sí, Beitelman, sí, una experiencia. Quería que cuentes esa experiencia. Eso, bueno, fue bárbaro. Para mí fue re importante eso, porque a mí un poquito me... hay una invitación que surgió a través de él al Festival de Tango. Era una invitación a 6 compositores a escribir obra nueva, uh-huh, vinculada al tango. Para mí fue como una sorpresa la convocatoria, por un lado, y por otro lado, bueno, ¿y qué voy a escribir? O sea, estaba absolutamente perdido, más que ahora, digamos. Y en ese momento surgió lo de vincularlo con una... un poquito elegir una obra literaria como para guionar la música, que bueno, es lo que terminó derivando el proyecto Tren, ¿no? Claro. Justamente la obra que se estrenó ahí era Tren, la pieza que está después incluida en el disco del mismo nombre. Y entonces, bueno, para mí fue un vínculo tremendamente importante, porque a mí me fue como medio una epifanía para mí, ¿viste? Como yo di ese concierto y estaba armado ese concierto como que vos tenías que tocar con tu grupo habitual y culminabas tocando la pieza, digamos, que se estrenaba, ¿no? Porque era una pieza que, suponete, duraba, en mi caso duraba 15 minutos. Entonces, bueno, completabas tus 40 minutos, claro, con, bueno, mi grupo habitual era un trío de jazz. Y cuando yo toqué con el trío de jazz y después toqué esta pieza, que era la primera vez que se tocaba, conviene aclararlo, era un estreno casualmente, entonces, bueno, dije, yo no quiero hacer más lo otro, yo quiero hacer esto, que a la vez era un principio, imagínate, siempre los estrenos son medio accidentados, o sea, salió bien, pero te quiero decir, no es que la calidad de lo que salió me conmovió, sino como me identifiqué con lo que estaba pasando. Y dije, bueno. Entonces, a partir de ahí, esto es el año 2006, el 2008 hicimos el disco Tren, bueno, en 2010 estamos haciendo este nuevo disco. Bueno, a mí el contacto con Gustavo Bethema fue totalmente revelador para mí. Bueno, antes habías comentado tu relación con Horacio Salgán. Sí. A veces nosotros remarcamos que esta transmisión oral, este contacto intergeneracional no es habitual, o sea, sos un privilegiado de nuestra generación de poder tener estos contactos. ¿Vos qué podés decir o qué podés comentarnos de esos intercambios? ¿Cómo te nutre eso? Claro. Y eso te digo que es que son tipos que a veces te enseñan con un gesto, te enseñan con, viste, que yo pude curtirlo mucho a Emilio Balcarce, viste, que es uno de los tipos más grosos que tiene el tango, y aparte es un tipo como de un corazón de oro, viste. Una vez yo le mostré, yo había hecho unos arreglos muy polémicos de algunos tangos, viste. Yo armé como un trío fallido que duró 6 meses. ¿Cómo se llamaba? No, Diego Schizzi Trío, no sé, no tenía nombre, no me acuerdo. ¿Trío Puma Rodríguez? Sí, no, fue después del Puma Rodríguez. No tiene nada que ver el Puma acá, no le echemos la culpa a él. Le gusta revolver. Pero hicimos, por ejemplo, Gallo Ciego, qué sé yo. Y con mucho respeto lo escuchó Emilio, habíamos grabado como demo. Estaba Marquitos Rufo y Alejandro Bruschini en trío. Estuvimos estudiando como un año para grabar 3 temas. Lo escuchó Emilio con mucho respeto. ¡Oh, qué lindo, qué interesante! Y me dijo, bueno, pero yo creo que hay que hacerlo de uno, ¿no? Me dijo eso y bueno, me mandó al arco primero. Y después, o sea, yo entendí, claro, hay que hacerlo de uno, dejar estos tangos en paz, que no hicieron nada. Tango que te hice mal era al revés, ¿viste? Bueno, es otra enseñanza. Muy grande, muy grande. Y aparte son tipos que, bueno, qué sé yo, yo no tuve tanto contacto con Leopoldo Federico, pero todos los amigos bandoneonistas, tipos que han tocado con él, viste, dicen, estás con Leopoldo, viste, y salí sabio, no sé, viste, hay algo que pasa ahí, que es lo que vos decís, ese contacto que, viste, es irreemplazable, o sea, no hay con qué darle, viste. Increíble. Bueno, no tuvo contacto con Federico, pero sí aquí, y hablamos de Café Vinilo, que lo tocábamos anteriormente, sí tuviste contacto con inspectores de la ciudad. Sí, sí. ¿Verdad? ¿Querés contarnos cómo fue esa situación? Sí. Fue como, la verdad que tuve un contacto indirecto porque Teresa, la encargada de Café Vinilo, se encargó de servir de almohadón entre este atropello, digamos, o sea, interrumpir un acto de las características que estábamos haciendo, que era un concierto de lo más inocente, no tiene ninguna lógica. O sea, lo que terminó pasando, digamos, que nosotros estábamos tocando y de repente viene Teresa en Café Vinilo. En Café Vinilo, esto, sí, el 22 de noviembre, de septiembre. Chicos, hay que cortar. Bueno, pero tocamos más bajito. Nosotros pensábamos que era una cuestión de los vecinos que se quejaban, que sé yo, que a veces suele pasar. No, hay que dejar de tocar ya. Nos acaban de clausurar el boliche. Te apareció de un costado. De un costado. Estábamos a punto de. Estaba con Pepo Gibiecki, como dicen, bueno, tengo con tempo, era una noche con tempo. Vamos a hacer el último tema. No vamos a hacer nada. Bueno, después, al principio era un bajón, pero no entendíamos, viste, no caíamos, el concierto había sido lindo, entonces estábamos como medio entusiasmados por el concierto, y pero bueno, no podemos tocar, bueno, qué sé yo. ¿Cuánto tiempo pasó ahí? No, y eso fue, o sea, en esa caída de ficha. No, eso fue como muy, muy, muy breve y muy raro todo, viste, con toda la adrenalina que acabas de terminar. O sea, si hubiéramos entendido mejor, yo creo que había que hacer la que escuché que han hecho No, nosotros vamos a seguir tocando, se pudre todo, ¿viste? Como hacer cosa así, una cosa así, medio de los Juan Moreira. Perdón, ¿viste? Café Vinilo fue que le pusieron la faja de clausura al escenario. Eso, sí, sí. Que muy salió bueno. En Página 12, sí. Por ejemplo. Sí. Y bueno, es una cosa totalmente absurda, que después nos terminamos enterando que fue una cosa como más, más de, digamos, de un inspector que se cortó solo, como que bueno, o sea, teniendo que ver con esta cosa de la falta de regulación, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero bueno, que fue más que una cosa como de más que una conspiración, fue como una cosa de desorden. Y de desorden, digamos, después de esa no se podía levantar esa clausura. Bueno, toda una cosa como muy torpe todo lo que pasó alrededor. De todas formas, esto nosotros queríamos comentarlo porque, bueno, el Sanata está hoy en día en esa situación. El Bar El Faro en Villa Urquiza está en la misma situación. Con escenarios clausurados. Escenarios clausurados y, bueno, a veces son inspectores aislados y a veces son una política instrumentada desde el Estado, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, es bueno también conocerlo porque en algún momento va a haber que terminar con esta situación. Absolutamente. De verdad, hay que terminar y poner un fin concreto y que uno pueda volver a organizar esta gente, y esto va por cuenta mía, que todo el tiempo están hablando de cómo se ven las cosas en otros países y lo organizados que son ellos, están en el gobierno, están en el poder y no te permiten a vos tener la seguridad jurídica que tanto pregonan para todos. O sea, nosotros queremos armar un ciclo de un espacio de música como es el Café Vinilo, y el Café Vinilo no sabe, como el Sanata en este momento, no sabe qué va a hacer la semana que viene. Sí, es absurdo. Eso, aparte, es como un atropello sobre algo que no tiene ninguna lógica, avanzar sobre ese tipo de espacios, ¿me entendés? O sea, son espacios que no van en contra de nadie, no están, o sea, no sé qué tipo de contravención es la que invocan, ¿viste? Pero siempre es algo como que cuando escarbas un poquito te das cuenta que no tiene pie ni cabeza, ¿me entendés? Bueno, esta situación vinculada a los escenarios de la ciudad, de clausuras, de lugares de música en vivo, concluyó, de alguna manera decantó en una convocatoria muy grande de más de 1000 músicos frente a la Secretaría de Cultura en Avenida de Mayo, poco tiempo después, a finales de septiembre, en donde se reunieron músicos autoconvocados de diversos géneros, de tango, rock, pop, folclore y demás, consagrados y emergentes también. Y bueno, ahora se está discutiendo y se sigue discutiendo el proceso para que se ponga en marcha el régimen de concertación de la ciudad, que entre otras cosas le ofrece un marco legal a estos espacios que ofrecen música en vivo. Y vuelvo a hablar en mi persona y después retomamos la entrevista con Diego Schizzi, pero mensaje para los legisladores: hay que dejarse de joder. Y cuando digo hay que dejarse de joder, hablo de que desde lo de Cromañón hay un espacio que nunca va a volver, o por ahora, por lo menos por ahora, que son los clubes de barrio y las sociedades de fomento. Eran más o menos 700 espacios que no pueden tener actividad musical, que las cámaras de música en vivo no las contemplan y que los músicos tampoco lo contemplan, porque había 700, pero por supuesto que en las 700 no había música en vivo, pero sí había un montón. Bueno, eso, o sea, hay que dejarse de hablar tonterías y ponerse a laburar, ¿no? Digo, y bueno, no sé cómo está yo desconozco ahora la situación de Café Vinilo, pero las presentaciones del 19 y el 26 están en pie. Está funcionando normalmente el café, así hay que aclarar que nunca cerró el local, sino que el escenario se clausuró, que la situación de ahora yo no sabía lo del Faro, pero bueno, yo vivo en la esquina de Sanata justo, o sea que sea la vez que, por ejemplo, la clausura no se ha levantado, simplemente se ha suspendido, claro. O sea, es una cosa como absurda. Bueno, provisorio. Es que todo provisorio. Es la figura legal que tenía el Sanata y se termina la suspensión, y por eso el Sanata no puede estar ahora. O sea, exactamente. Ese es el panorama que uno tiene. Una precariedad, viste, pero descomunal. Y aparte como que rompe un tejido, viste, que cuesta un montón entre todos armar, ustedes comunicando, nosotros tocando, la gente yendo, y bueno, basta, se corta todo. Afecta el laburo directamente. Aparte el laburo, pero también como un tejido social, también un lugar donde se vincula gente, ¿me entiendes? ¿Dónde? Por eso el viernes 19 de noviembre en el Café Vinilo tienen que estar todos. Porque hay que también llenar estos espacios para que cuando caiga el inspector y venga a clausurar, se encuentre con una masa que está ahí queriendo ver el último tema de Diego Esquisi. Sí. Ese que quedó, el bis. Por, el no, decir, claro. Por no decir otra cosa. Entonces, bueno, pero no solo el 19 de noviembre, sino también el 26. 19-26, sí, repetimos en vinilo ahí los dos viernes. Y después hay una bocha de presentaciones en el mes de diciembre, en el Festival Cambalache, en el Patagonia Jazz del Bolsón, sí, en el Festival de Buenos Aires Jazz y también en Mar del Plata. Sí. Y también cerrando el Gran Tango en el Teatro 25 de Mayo, todo esto en diciembre. Bueno, sí, todo eso lo van a poder chequear en fracturaexpuesta.com.ar, pero mucha actividad, digo. Sí, no todas esas son con el quinteto. Ese sos vos. Ahí, por ejemplo, lo del Gran Tango es con la Orquesta Escuela de Tango, digamos. Ajá. Como los egresados de la Orquesta Escuela de Tango. Bien. Donde tocamos obras de, se tocan todas obras de tres autores, de Carlos Corrales, Linetsky y mías. ¿Estuviste en octubre con Leo Maslía? Sí. ¿Tocando a cuatro manos? Sí, inolvidable. Él tiene otra como cuatro cosa. Manos también cuando toca. Sí, bala. Sí, 40 cerebros, es una cosa de loco. ¿Y qué tal? Inolvidable, increíble. Lo tengo grabado, lo quiero colgar en YouTube, o sea, estoy fascinado porque fue una experiencia increíble estar con él. Es mi ídolo desde que tengo memoria, o sea, de los 14, 15 años que soy fanático de Leo. Y bueno, se dio justo la oportunidad de hacer cosas con él. Y bueno, tocamos por separado y juntos. También para mí era todo un desafío hacer un repertorio de piano solo. Bueno, como se juntaron un montón de cosas súper lindas y la pasamos bárbaro. ¿Y qué obra interpretaron a cuatro manos? ¿O fue...? Hicimos varias. Hicimos temas de él, un tema para piano. Después hicimos Desubicado, no sé si se acuerdan, el tema que es con letra, lo hicimos instrumental. Después hicimos un tema de Rubén Rada, Botija de mi País. Bueno, nada, sí, hicimos cuatro o cinco temas juntos, buenísimo. Bueno, y quedaba para despedirlo a Diego una canción. Precisamente, escuchamos, vamos por parte, un tongo. Después escuchamos un líquido y ahora corresponde la canción. Una canción que es, las canciones pasean, esta es la definición, sí. Cada tramo del repertorio del CD tiene una explicación, las canciones pasean por el lirismo. Nada más. Nada más. Bueno, vamos a escuchar parte de ese paseo por el lirismo, pero... Me sacan de contexto, muchachos, son malos ustedes. Muchísimas gracias, Diego, por estar en Fractura Expuesta. Recordamos, el próximo miércoles 10 de noviembre en el Teatro 25 de Mayo de Villa Urquiza y el 19 de noviembre y 26 de noviembre, ambos viernes, en el Café Vinilo. Gracias, Diego, nuevamente. Agradecido. Thank you. canción 1 de y por Diego Esquici Quintento. Si cumplís, conservás los puntos. Si nunca polemizaste al grito furioso de ¡eso no es tango, papá!, te quitamos el carné, la silla y hasta la vieja. Sistema de evaluación permanente del nuevo público del tango por una licencia de higiene y tangueridad. Academia Porteña del Tango Todo. La Monada nos pide más licencias tangueras, así que el año que viene tendremos más nuevas y cada vez más violentas. Una invitación a todos los oyentes de Fractura Expuesta Radio Tango. Mañana Mónica Navarro va a tocar en Montevideo. Claro, estamos en Buenos Aires. ¿Cómo hacemos si no vamos en un barquito para allá? Claro, y otra vez dije claro sin tener que decirlo. RadioMontecarlo.com.uy. La Radio Monte Carlo, a la cual hoy estuve escuchando el programa y le pasamos el trapo holgadamente. Bueno, vamos. Y viste que si nos dicen que nos la creemos en serio. Bien, perfecto. El programa de tango, no me acuerdo el nombre, me lo tendré que haber anotado. Pero bueno, el tema es este. Mónica Navarro mañana va a tocar en el espacio Guambia a las 22 horas, que a ellos allá es la 1 de la mañana, 1 menos 10 en este momento, porque los uruguayos tienen otro horario. 1 menos 10 de la mañana, así que saquen el cálculo a las 11 de la mañana. Tengo un problema con la hora tremendo. Bueno, y si es a las 22 de Uruguay, ¿acá qué hora es? 2 horas menos. 1 hora menos. 1 hora menos. Y bueno, a las 21. Perfecto, a las 21 horas ustedes prenden radiomontecarlo.com.uy y escuchan un concierto íntimo de Mónica Navarro presentando su último disco, Perra. Bueno, y dos invitaciones más. La Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto va a hacer un homenaje a Leopoldo Federico. Va a ser precisamente un concierto con la dirección de Atilio Stampone y como director invitado va a estar el propio Leopoldo Federico. ¿Se auto-homenajea? Algo así. Algo así, es como una especie de invitación, pero va a estar en un fragmento del concierto y después lo van a homenajear durante todo el transcurso de ese show. Será el mañana viernes a las 7 de la tarde en el auditorio de Radio Nacional, que queda en Maipú 555. O sea, pueden hacer lo siguiente: gratis se van a ver a la Orquesta Juan de Dios Filiberto en el homenaje a Leopoldo Federico a las 7 de la tarde y después a Viviana Escarlaza. Ah, no. A aprender la radio. Pero la radio se la pueden. ¿Sí? Pueden llevar. No. Sí, no sé qué instrumento o qué pirulo, pendorcho pueden llevar para escuchar a Mónica Navarro. Pero viernes 5 se van 19 horas a ver el homenaje a Leopoldo Federico y después a ver la Viviana Escarlaza en La Paila. Tengo una más. Bueno, está bien, yo quería invitar a bailar gratis. A ver. En la Casa Nacional del Bicentenario, todos los miércoles. Todos los miércoles habrá clases de tango gratuitas. Miércoles, bueno, el 3 ya pasó. 10, 17 y 24 a las 7 de la tarde, clases de tango gratuitas en la Casa Nacional del Bicentenario, que queda en Riobamba 985. Clases de tango gratuitas en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Es abierta al público en general y recomiendan concurrir con zapatos de suela. Lo último, Misteriosa Buenos Aires presenta su disco de salón mañana sábado 6 de noviembre a las 22 horas en el Club Villa Malcolm en Córdoba 5064. Entrada 20 pesos. La orquesta, su primer disco, es el primer disco de la Misteriosa Buenos Aires, los ex Fervor de Buenos Aires, con Javier Arias a la cabeza. Se terminó Fractura Expuesta. Pasó Viviana Escarlaza, pasó Diego Esquici. La semana que viene no tenemos ni idea, ¿no? Pasamos nosotros. Bueno. Un saludo. Chao. Este es de Cadícamo. Ah, de Cadícamo. Él escribió después de muerto esta canción. Hay una que estamos pidiendo. ¿Sabes que el miércoles que viene el doctor Tangalanga cumple 94 años? No viene al caso. Fractura Expuesta se despide hasta la semana que viene. Nicolás Esquivel en la operación técnica, Hernán Casares en la coordinación de aire, Germán Maximiliano Senkiu, Marcos. La dupla de conductores que se fusionan y se mezclan como un flan. Y sin, sea flan con crema y dulce. Como un flan sin gusto. Qué hermoso. ¿Cómo será la barranca si el sapo la sube al trote? Bueno, estoy escuchando la Fractura Expuesta. Es la segunda vez que lo escucho. Hay una propaganda que pasa en distintos horarios donde la señora defenestra los tangos nuevos diciendo por favor, esto no es tango, algo por el estilo. Y yo consultando con otro programa la relacionan con este, con la Fractura Expuesta. Bueno, si es así, me parece una propaganda de muy mal gusto, que sé yo. Bueno, espero que comparte tu opinión, que la retiren de circulación y si no la seguiré aguantando. Sí, soy Zulema del barrio de Villa Lugano. Quiero decir que acá casi todas las mujeres estamos en pareja. Es falso lo que dice el censo. Bueno, gracias. Hasta pronto.